Murió Nilda Eloy, militante incansable de derechos humanos y testigo en juicios de lesa humanidad. Ayer, organizaciones de derechos humanos y su familia la despidieron con un acto en la sede de ATE, provincia de Buenos Aires. Nilda Eloy integró la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y fue testigo en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz en el año 2006. En ese juicio también declaró Jorge Julio López, quien desapareció el 18 de septiembre de 2006, antes de que se conociera la sentencia. Ella fue una de las primeras en advertir y denunciar la desaparición de López. Como cada año, el pasado 18 de septiembre, en un nuevo aniversario de la desaparición de López, Nilda estuvo en Radio Futura y esto nos decía. Y ha sido un año reiterativo para mí porque todas aquellas cosas que a lo largo de estos 11 años de exigir la aparición de Jorge Julio López, en una medida como todo muy compacto, se ha vuelto a repetir en este último mes y días. La desaparición de Santiago Maldonado fue para todos la apertura de una herida que nunca termina de cerrar. Para mí en lo particular fue volver a vivir, el volver a transitar paso por paso el dolor. Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, señalaron que seguirán levantando sus banderas por justicia y castigo a los genocidas y su lucha por los derechos humanos de ayer y de hoy. Por otro lado, la reacción de este pueblo fue igual también, enorme. Miles y miles de personas en la calle, como cada vez que se toca esa herida, esa llaga en carne viva que tiene la memoria colectiva de este pueblo. Yo decía que la respuesta de nuestro pueblo fue impecable, fue enorme, pero esperemos que se sostenga. Desde Radio Futura de La Plata, para el informativo Farco.